afina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me enfurezco por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorra y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato, para poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, parece dejando la mierda. Mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera jugando. Y si viera la carterera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el pulir aquellos lindos frasquitos adornados con todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. La lámpara del cuarto escondiendo ausencia sentido, porque su mundo ha caído, mi noche triste a nombrar. El canto que me amuraste es lo mejor de mi vida, dejando que sea de marido y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurvelo, para olvidarme de tu amor.